Posvida ni en cielo ni en infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir. Tras consumida mi ración de este guiso indigerible, otra vez no, una vez ya es demasiado. Criticamos con acritud a un pensador cuando enuncia una proposición que nos desagrada, aunque sería más razonable hacerlo cuando su proposición nos agrade. El peligro de las opiniones libres. Un leve contacto con las opiniones libres produce una excitación, una especie de comezón. Si nos rozamos un poco más con ellas, empezaremos a rascarnos esos puntos sensibles hasta el extremo de que se formará en ellos una llaga grande y dolorosa. Es decir, hasta que llegará un momento en que la opinión libre empezará a turbar y a atormentar nuestra actitud ante la vida y ante las relaciones con los demás. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Bienvenidos, bienvenidas a este rinconcito, a este espacio, a este lugar, a esta cónclave de malos augurios y buenos pensamientos. Ya sabéis, todos los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio San Javier, en el 90.3 de la FM, los niños del planeta, que cada día somos más los que bajamos los escalones que nos llevan hasta el sótano y que nos atrevemos a jugar a esto de hacer radio, venimos aquí a compartir con todos vosotros, con todos nosotros, nuestras palabras, nuestras músicas, nuestros sonidos, nuestro rugir de tripas para toda la gente del puto Mar Menor. Así que nos sentamos en los escalones que bajan a lo más profundo, con nuestros pies colgando, a veces chapoteando en el agua, en el Mar Menor, y jugamos a esto de hacer radio un jueves más, un jueves menos, de 10 a 11 aquí. Ya sabéis, el que quiera participar, el que quiera saludar, el que quiera aconsejar, el que quiera anunciar algo, puede hacerlo con los distintos canales. Ya sabéis, vía teléfono, la forma más directa en horario de programa, al 968-57-3600. Ya sabéis, en horario de programa, no fuera, ya que después nos vamos a jugar a la calle. En correo postal, una forma muy tradicional, al apartado de correos 133 San Javier 30730 Murcia, a la atención de los niños del planeta o al sótano. También podéis hacerlo al correo electrónico, una forma bastante limpia, rápida y barata, al correo elsotanompc@gmail.com. El sótano MPC, todo junto en minúscula. Otra forma es venir aquí a la radio los jueves de 10 a 11 de la noche, que es una de nuestras formas más divertidas, una de nuestras favoritas, como hace gente, como podemos comprobar esta noche. Y otra de las formas que más nos gusta es en los bares. ¿Por qué no? Allí es forma fácil y segura de que nos encontréis. Bienvenidos, bienvenidas al sótano, un programa de música, poesía y conciencia. Poeta Ho Chi Minh, el guisatería oso.

viviré. O tal vez no, no sé lo que hay, no sé si es mejor. Asfalto y luz, ruedas y pares, y nada me detiene, no esperes que pare. Sube la música más, o quieres oír las culpas que arrastras. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir, el futuro está allí. Tendré que moverme más rápido, el horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. Mi futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. El futuro está allí. Tendré que moverme más rápido. El horizonte brilla eléctrico. Y seguir. Mi futuro está allí. Menosprecio de los hombres. El signo menos equívoco de menospreciar a los hombres es o valorarlos solo como medios para nuestros propios fines o no concederles valor alguno. From uptown, now come and rise up. Youth from downtown, now come and rise up, rise up, rise up now. Oh no, fidgets. Youth from downtown, now come and rise up. Youth from downtown, now second land come and go. We make that we keep them far. Anyway, they come. Yes, I've got the plan. Understand. I'm a constable, sent to know it. Threw in your mind, waste all my time. Criminal minded, I'm singing all y'all. Get from East Town now, come and rise up. Get from downtown now, come and rise up. From East Town now, come and rise up now. On a features, please now, hey. Get from downtown now, second land boom. Get from downtown now, second land boom. Get from downtown now, second land boom. And go. Go. Go. True. Them started by shooting an Indian. Then enslaved most African. Them put a block us on a Cuban. At the same time, them a murder Vietnam. Next them a go bomb Iraqi children. Now mix with England, them a go kill the Afghan. Hey, and invade Sudan. Don't trouble, be still of a rebel. Don't trouble. Don't trouble. Throw it like a pillar for a couple girl, Nelly, Huria,

con tu pelo. Para estar tan colgado hace falta echarle huevos. Os regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va Robe, para mí que ya está. Bueno, solamente nos resta dar las gracias a toda la gente que está ahí, ahí detrás, ya sea en Villananitos escuchando, ya sea en el rincón de su dormitorio antes de irse a dormir, a toda esa gente que se ha dignado por venir y a hablar, Paqui, Maribé, Mariana, Fina, Gea, Patricia, Pedro y bueno, y los niños del planeta que son los que le dan a los botones y hacen cortocircuito de cables. Ya sabéis, El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia los jueves de 10 a 11 de la noche en Radio San Javier para todo el puto Mar Menor. Conmigo, vamos al mundo donde yo vivo.